Las 11, 13 minutos. Bueno, Jorgelina, bueno, lo publicaste en planetacultural.com.ar, sí. Como, bueno, se publica toda la movida, pero hoy muy especialmente, 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, decís en tu página, distintas organizaciones luchan por los derechos de las mujeres, realizan hoy diferentes actividades en contra de los femicidios. Entonces, bueno, la producción se comunica con uno de los organizadores de estas actividades, de las organizaciones que han, bueno, realizado todo un diferente programa para hoy, ¿no? Distintas actividades. Sí, a partir de las 5:30 de la tarde. Una de ellas es María Eugenia Iturralde, otra es Paula Martínez y también Emanuel Collazo. Uh-huh. Precisamente con este último, con Emanuel estamos comunicados. Para que nos cuente en persona, a partir de hoy van a participar artistas plásticos, van a marchar desde el Paseo Jesús Mendía hasta Belgrano y Brown. Bueno, los saludamos. Emanuel Collazo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día a vos y a toda la audiencia y el equipo de tu programa. Gracias por llamar para poder recibir esta actividad que nos ha llevado bastante trabajo. Ajá. Un trabajo que merece llevarse adelante porque el objetivo... Es un objetivo importante, que es el de hacer visible. Ajá. Y a partir de ahí concientizar acerca de lo que implica la violencia hacia las mujeres. Bien. Lo que se denomina violencia de género. Bien. Y básicamente nos interesa que se visibilice, que se concientice, no solo en función de una cuestión de la difusión, uh-huh, de la problemática, sino de la promoción de una serie de políticas públicas y de soluciones que involucren, no tanto, además del Estado, sí, en sus diferentes niveles, nacional, provincial, municipal, sino el conjunto de la sociedad. Bien, uh-huh, bien. ¿Están citados o convocados políticos de la Barría? Están convocados toda la sociedad en su conjunto. Exacto. Nosotros no hicimos invitaciones particulares a representantes políticos. Ajá. Básicamente nosotros nos convocamos por lo menos en este frente de organizaciones, instituciones y personas particulares que nos hemos reunido para llevar adelante la marcha del 3 de junio con la consigna Ni Una Menos frente a los casos, sí, de femicidio, sí, una serie de reclamos puntuales al Estado, como señalé recién, en sus tres niveles. Bien. Con una serie de políticas que estaban, digamos, articuladas en la convocatoria nacional, pero también hicimos una serie de pedidos en el sentido de reconocimiento de derechos. Uh-huh. Cuando hablamos de reconocimiento de derechos, hablamos de derechos humanos. Claro. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los derechos que debe reconocer y garantizar el Estado. Uh-huh. Esa es la construcción de derechos humanos que existe, más allá de las interpretaciones que muchas veces se han hecho sobre el concepto. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos y la defensa de los derechos humanos, estamos hablando de que el Estado no solamente viola los derechos humanos cuando, por ejemplo, comete un genocidio de las características que se llevó adelante la última dictadura cívico-militar, uh-huh, o lo que puede ser el accionar policial cuando ataca a la población civil, sino cuando el Estado no reconoce y no garantiza los derechos que tienen las personas. En este caso nosotros queremos que existan mecanismos eficientes que permitan solucionar el problema de la violencia de género. Los políticos están invitados los vecinos, están invitados todas las personas que realmente se sientan interpeladas en sus diferentes responsabilidades. Sabemos que no todos tenemos la misma responsabilidad frente a la solución de los problemas, uh-huh, pero creo que a todos nos tiene que convocar. Bien, perfecto. La violencia de género tiene una característica particular que tiene que ver justamente con su origen. La idea de género implica la construcción cultural que tienen que ver con la relación entre los sexos. Esto es una cuestión prácticamente subjetiva, pero también es una cuestión cultural a nivel general. Bien. El lugar de la mujer por mucho tiempo ha estado relegado al ámbito de lo privado, al ámbito de lo doméstico. Uh-huh. Este tipo de violencia particular se asocia con eso. Con el ámbito de lo doméstico, uh-huh, el ámbito de lo privado, el ámbito de lo familiar. Bien. Justamente el reclamo o nuestra perspectiva tiene que ver con romper con esa lógica, para que empiece a ser una problemática que empiece a ser abordada de lo social. Bien. Claro, en realidad, Emanuel, la idea... Buen día, te saludo. Buen día. La idea es por ahí que la sociedad deje de entender que son problemas de pareja, cuando en realidad son problemas sociales y hay una víctima que está sufriendo, que hay una persona que necesita ayuda. Sí, y además muchas veces nos pasa, por lo menos a mí me ha pasado últimamente, que al estar vinculado a Te Fin de Ni Una Menos, me encontré personas que me vienen a contar que tienen un problema de violencia de género, con la complejidad que tiene, ¿no?, el abordaje. Y uno muchas veces no sabe bien cómo abordarlo, o a quién recurrir, o qué instituciones son realmente eficientes para abordar el problema. Pero justamente, bueno, es eso, que sea una cuestión que sea abordada de lo social, desde el Estado, de la cooperación de las personas que estamos participando de esta sociedad, porque todos somos responsables de lo que pueda pasar. Y otro tema muy concreto es que queremos evitar que tener que enterarnos de este tipo de problemas con el resultado final de la muerte de una persona, digamos. Claro. La idea justamente es evitarlo. Es prevenir, es claro. Prevenir. Y en ese sentido, por ejemplo, si hay una persona, ¿no?, que nos está escuchando, que sufre violencia de género, o que conoce a alguien, que tiene un familiar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Y cómo tiene que acompañar también a la persona que sufre violencia de género? Que obviamente tiene, más allá del problema que está padeciendo, en cuanto a la violencia, también está esta situación de poder desarrollarlo, de poder contarlo, de poder hacerse cargo. Bueno, voy a hacer tipo una frase que es muy usada cuando no saben quién contestar, por lo general. Es muy buena pregunta la que estás haciendo. Básicamente es la gran pregunta que tenemos todos. Digamos, nosotros convocamos a partir de tener la solución al problema. Eso quiero que quede clarísimo. De Frente Ni Una Menos nos convoca como los paladines de la solución al problema. Nos convocamos justamente para pensar en conjunto y empezar a pensar cada vez más con más gente justamente cómo abordar esta problemática, cómo acompañar, dónde recurrir, con quiénes contar. Bien. Hoy se cuenta con algunas instituciones, organizaciones que trabajan el tema. Bien. En términos estatales están los ámbitos que tienen que ver con la justicia, como la fiscalía o la comisaría de la mujer. También cuando hay menores de por medio, desde el Estado municipal se tiene que contar con el servicio local de niñez, porque debe intervenir cuando hay menores. Por otro lado, también como instituciones que se han nucleado para, desde lo particular, desde la problemática particular, se han nucleado para trabajar la problemática, está el espacio de fortalecimiento y contención. Pero bueno, la idea nuestra, por lo menos como frente, es poder aprender, digamos, todos estos mecanismos, conocerlos profundamente y empezar a generar redes que nos permitan abordarlo de una manera integral. Además de empezar a poder promover que existan los mecanismos que hoy no están. Por ejemplo, refugios, que haya profesionales que aborden el tema, contar con registros específicos y concretos, información que ahora ha aparecido algunas estadísticas para conocer la dimensión de la problemática. Bien. Emanuel, igualmente toda esta información, todos estos datos, este asesoramiento, ustedes van a estar hoy con la gente charlando de todo esto y pasándole también toda esta data que estás diciendo aquí, este frente Ni Una Menos, que son ustedes. La gente puede escribir ya con cualquier la problemática que tengan o para asesoramiento a frente ni una menos @gmail.com, todo junto. Sí, frente, sí, esa es nuestra dirección de mail. ¿Sí? Y ahora tenemos también una página de Facebook. Bien. Que se llama Frente Ni Una Menos Olavarría. Exactamente. ¿Hay teléfonos de contacto? ¿Lo podemos dar al aire? Sí. ¿También celulares? O mejor, que se comuniquen por email. Los celulares que nosotros estamos haciendo circular eran más que nada para nosotros, para la prensa. A la marcha. Bien, bien. Y contamos. Convocar bien. Perfecto. A la prensa, digamos, para hacer difusión. Bien. Por una cuestión de responsabilidad, y esto quiero que por ahí, la pregunta que hicieron recién, no era que uno quiera desligarse. No. Hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Uh-huh. Y para atender todos los casos es mejor organizarse mandando un email frente ni una menos @gmail.com o a través de la página de Facebook frente ni una menos Olavarría. Y a partir de ahí... Lo que también quiero que quede claro por ahí para que no se confunda es que nosotros no tenemos hoy un grupo de contención. Bien. Y de abordaje del problema. Claro. Justamente planteándonos frente al problema. Porque realmente es muy, muy complejo. Claro. Trabajar con la violencia de género implica trabajar con cuestiones muy delicadas que implican desde el abordaje psicológico, el abordaje legal, sí, claro, el abordaje económico, sí. También de acuerdo a las características de la víctima. Uh-huh. Hay que ver también que hoy es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. La violencia contra las mujeres no es solamente la violencia física. Bien. En algunos casos se ejerce violencia desde lo económico. Por ejemplo, para las alimentarias se lo utiliza para poner en presión sobre la pareja y los hijos, digamos. De acuerdo a las características económicas de la familia, digamos, de acuerdo a la clase social, muchas veces el hecho de tener que abandonar el hogar compartido con el agresor implicaría que desde el Estado existan mecanismos para garantizar que las personas puedan acceder a un empleo. Bien. Digamos, va a, digamos, justamente este tipo de problemática. Bien. Que muchos creen que pasa por lo privado, cuando buscamos la solución nos damos cuenta que atraviesa todo el conjunto de la sociedad y todas las cuestiones que implican a la sociedad. ¿No? Por eso recién nombramos lo legal, sí. Lo económico, la salud pública, bien. ¿No? Estos puntos. Perfecto. Ahora, con respecto a las actividades de hoy... Sí, hay que ir con una prenda violeta. Y aquellos que... Sería que se vaya con alguna prenda violeta o algo... La violeta, que es el color que simboliza la lucha contra la violencia contra las mujeres. En todas sus formas. En todas, está repartiendo. Bien. Las compañías del grupo del Frente Ni Una Menos van a estar repartiendo pañuelos y cintas violetas a aquellas personas que por ahí no las tengan. Bien. Es una cuestión simbólica, sí. Pero justamente el mensaje, la idea es que el mensaje llegue. Perfecto. Y la convocatoria es 5:30 en el Paseo Jesús Mendía, de ahí se va a marchar hasta Belgrano y Brown, y ahí se lleva adelante una jornada cultural, van a participar artistas plásticos y callejeros. Contame quiénes van a estar, si te acordás, si no tenemos el ayuda a memoria. Sí, me lo acuerdo, te aseguro. A ver. Ariel Boca es un artista plástico que va a estar realizando un mural sobre la calle, es una perspectiva 3D, es una técnica muy interesante. La idea es que esta técnica permita que las personas que se acerquen puedan fotografiarse, sí. Y puedan realizar esta imagen en las redes sociales. Bien. Con las consignas Ni Una Menos y contra el femicidio. Ajá. Esto va a ser en frente del Centro Cultural. Bien. Municipal. Sí. Y después vamos a contar con una serie de espectáculos musicales a cargo del grupo Cosa de Mujeres, sí. Arena Sarabia, un dúo formado por Noelia Larrey y Pablo Acosta, sí. Y el grupo de rock Forasteros. Bien. A su vez también vamos a tener la lectura, se va a dar la lectura de una poesía, sí. De la recientemente fallecida María Manetti, sí. Quien tendría alguna producción sobre el tema de la violencia de género y nos interesaba homenajearla. Sí, muy bien. Y de parte del Frente Ni Una Menos vamos a dar lectura a un documento, uh-huh. Donde no solo vamos a llevar adelante, digamos, la enumeración, digamos, de los reclamos o demandas que tenemos, uh-huh. Sino también el reconocimiento de aquellas cosas que se han avanzado desde junio hasta acá. Perfecto. Emanuel, reiteramos los contactos para ponerse... Disculpame, sí. Si no me olvido de sí. Alguien más. La Batucada Sonda Mujeres va a ser quien nos acompañe en la marcha, encabezándola. Ah, bien, perfecto, buenísimo. Los contactos entonces para Frente Ni Una Menos de Olavarría es frenteniunamenos@gmail.com, el correo electrónico, y en Facebook, Frente Ni Una Menos Olavarría, te pones en contacto entonces con los chicos y automáticamente ellos van organizándose para visitarte, para tener en cuenta tu contacto, ¿no? La convocatoria, reiteramos, 5:30 hoy en la Plaza Central Coronel Olavarría, ahí en San Martín de Rivadavia, en el Paseo Jesús Mendía, se marcha. Los esperamos a todos. Sí, hasta Belgrano y Brown, y después todos estos desarrollos de culturales, la participación de los artistas. Sí. Espero contar con toda la gente posible y con el compromiso de todas las personas y para poder responder muchas veces esas preguntas de cómo hacemos para acompañar, para bien. Abordar esto. Bueno, es el gran desafío es poder respondernos entre todos. Perfecto. Entonces, y se propone también llevar una prenda violeta, que es el color que simboliza la lucha contra la violencia de género en todas sus formas. Sí. Emanuel, gracias por este tiempo, gracias por contarnos y ahí vamos a estar. No, muchísimas gracias a ustedes por hacer esta entrevista y por darnos difusión, porque realmente la necesitamos y la idea es que lleguemos a todas las personas posibles. Un abrazo grande. Dale. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Emanuel. Hasta luego. Hablábamos con Emanuel Collazo, uno de los organizadores de la lucha, bueno, de este... De las actividades por que se van a realizar en el día de hoy, en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, esta actividad que se ha dado a llamar Ni Una Menos, precisamente porque es una cuestión de prevención, para que no haya una muerte más, para que no haya más femicidios. Por eso es se va a realizar esta convocatoria hoy, esta manifestación, para que entre todos podamos ver y compartir ideas y ver cuál es la mejor forma de ayudar y de hacernos cargo de la situación. Anda, ¿sí? Anda. No está bien la violencia, y menos hacia las mujeres. Entonces, ningún tipo de violencia. Exactamente. Y si podés llevar una prenda violeta, el color que simboliza la lucha contra la violencia de género en todas sus formas. Reiteramos los contactos de esta organización: frente ni una menos @gmail.com y en Facebook frente ni una menos Olavarría. Siempre, numeral ni una menos en Twitter también. En ahí, Twitter. Ahí también. Estamos en buena compañía, tenemos noticias, ya seguimos.